tiene que derramar más sangre. Uy. Un torito bravo en su muerte, no sé cómo te va a hablar. Agua.